yo tengo una morenita que la adoro. En ella deposité mi amor sincero, porque sé que lo que tengo es un tesoro. En ella deposité mi amor sincero, porque sé que lo que tengo es un tesoro. Yo felicito a todas las mujeres que piensen lo mismo que Rosarito. Yo felicito a todas las mujeres que piensen lo mismo que Rosarito. De un hogar sagrado es muy bonito, y el hombre está confiado en lo que tiene. De un hogar sagrado es muy bonito, y el hombre está confiado en lo que tiene. Un saludo muy cariñoso para David y León, Gabriela y Paula.